Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Nos reencontramos en un nuevo programa, el programa ya número 5. Vamos por el 5, sí. Estamos por el 5. La semana pasada les recordamos que, bueno, no pudimos salir al aire. Yo ya me estoy recuperando. Vengo de un esguince. Bueno, pero repetimos el programa que tiene que ver con previsión, que es importantísimo. Así y súper interesante y actual. Una preocupación que tenemos bastante presente. Sí, en la agenda. Sí. Bueno, ante todo agradecerles por acompañarnos nuevamente y también, bueno, el espacio de Radio Kermés, como todos los viernes. Así que vamos a arrancar esta semana un poco complicada, ¿no? Como que se va poniendo cada vez más espeso el panorama. Miraba un meme del Día del Trabajador y la Trabajadora, que los trabajadores la remamos en dulce de leche, ¿no? Con un escarbadiente ya, porque antes era con cuchara, ahora ya es con un escarbadiente. Ya se nos viene un poco difícil y casi imposible la lucha. Pero bueno, luego de la media sanción que obtuvo la mal llamada Ley Bases en diputados, 142 votos. Sí, escuché decir una diputada la ley Yao Yao, porque es una ley a la medida de los empresarios, ¿no? Que se reunieron en el sur con el presidente previo a la presentación del proyecto. A la presentación del tratado, proyecto y a la ley, ¿no? El tratado en tiempo récord, porque fue por poco más de 24 horas se trató la ley. Se le dio media sanción. En España la llaman ley desguace de Milei. Ley desguace del Estado. Sí, interesantísimo ver cómo la prensa internacional analiza, ¿no?, lo que está pasando en nuestro país. Sí. La verdad que algo que nos falta un poco a la prensa nacional, que parece ser que no la ve. Un análisis profundo, sino que se menciona así levemente. Pero bueno, tenemos la palabra de Hugo Yasky. Hugo estuvo en la Cámara, obviamente, es diputado de Unión por la Patria, pero además es el secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, de nuestra querida CTA. Ahí Hugo sintéticamente va a resumir. Sí, pero breve resumen. Pero se puede ver en la página de la CTA y en el YouTube también toda la intervención de Hugo en la Cámara, que deja en claro cuál es la postura de las y los trabajadores respecto de esta mal llamada ley base. Bien, le escuchamos. Bueno, ahí pasaba Hugo Yasky con una síntesis de su intervención en la Cámara. Retomamos sí, el programa, ¿no? Continuamos. Tenemos este día lunes 6 de mayo, sí, este próximo lunes, la elección de delegados y delegadas de la UTELPA en toda la provincia. Y para hablar de ese tema tan importante para nosotros, para nosotras, respecto de la organización, tenemos a la secretaria de la seccional Santa Rosa y además la secretaria adjunta del secretariado provincial, Miriam Medero. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida, Mir. Hola, muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Inauguramos la presencia de Mir en esta segunda temporada. Ya el año pasado te tuvimos. No, me no parece que es la primera vez. ¡Ah! Bueno, ahí anotalo porque las dos somos. No, le hicimos entrevista, pero no vino a. No vino a la radio. Es la primera vez que está con nosotros. Inauguramos presencia, entonces entrevista en vivo. Bueno, porque también la ciudad de Toay pertenece a la seccional Santa Rosa, así que también es interesante que Miriam nos acompañe. Miriam, respecto de la elección, bueno, por ahí contarle a la gente en la radio qué importancia tiene tener un delegado o una delegada en la escuela. Explica un poquito por ahí cómo es el mecanismo por el cual hacemos las elecciones todos los años en este periodo en mayo. Bien. Bueno, ahí, como les decían las chicas, el lunes 6 de mayo vamos a estar llevando a cabo en todas las instituciones, no solo en Santa Rosa, todavía la seccional Santa Rosa, sino también a nivel provincia. Bien. Esta elección de delegados y delegadas se realiza una vez al año, que es el mandato que tenemos como delegados o delegadas en nuestras instituciones. Quien se postule, por así decirlo, para ser delegado de esa institución, tiene que tener como requisito 6 meses de afiliación al sindicato, ¿sí? Como mínimo. Luego su mandato va a durar un año y lo van a estar eligiendo todos los docentes, ¿sí?, de la institución, no solo los afiliados o afiliadas, sino también los no afiliados, porque va a ser la voz de la escuela. Claro, claro, participan los no afiliados ahí. Y es la representatividad que le da a toda la institución. Claro. Sí, exacto, porque quien sea electo, delegado o delegada, va a tener la función principal esta de ser el nexo o la comunicación con nosotros. En la seccional Santa Rosa tenemos, por ejemplo, 84 instituciones. ¿Sí? Bien. Somos un grupo que estamos trabajando y eso, pero obviamente que con ese número de instituciones no llegás a recorrer una semana o en algunos días todas las instituciones. El delegado o la delegada tiene ese rol principal de hacernos llegar a la seccional cuáles son las dificultades o las incógnitas o las cosas que están pasando. Sí, las demandas de la escuela. Sí. Y te la hacen llegar y a su vez también nos pueden traer como ideas, cosas positivas, porque siempre a partir de la crítica constructiva podemos ir construyendo. Entonces nos juntamos en las asambleas de delegado y delegada donde se definen muchas cuestiones importantes que tienen que ver luego en paritaria, ya sea con las condiciones laborales o con las condiciones salariales nuestras, que es un tema que está ocupando y preocupando bastante en este momento. Miriam, respecto de la función de las delegadas y los delegados, también hay formación específica, ¿no es cierto?, para aquellos compañeros y compañeras que se quieran sumar. Y también hay, en caso de estar en la jornada de trabajo, una licencia de la que obviamente la usamos cuando es necesario, por actividad gremial, que es el artículo 140, porque también hay que pensar que el compañero y la compañera tiene una tarea en la escuela y no puede faltar para tener la participación gremial. Digo, eso está contemplado. Sí, y también destacar que aquel que sea delegado o delegado tiene como un respaldo frente a la Subsecretaría de Trabajo. Nosotros siempre entregamos todos los papeles ahí que tiene la cobertura legal por ser delegado de esa institución. Claro, cobertura gremial y también la licencia que está amparada en esa figura que tiene la importancia, ¿no? De la figura del delegado. Del 140, sí. Tienen un 140 que, bueno, ahí es donde se lo respalda para poder estar asistiendo a asamblea o algo, más que nada aquellos que trabajan en la modalidad de joven y adulto. Porque por lo general siempre las asambleas de delegados son después de las 18:30, pero bueno, la modalidad de joven adulto en ese momento están dando clases. Claro, es importante igual aclarar que las reuniones que la institución hace, que la UTELPA hace, tratamos siempre, por eso también valoramos el esfuerzo de las y los compañeros que son delegados, porque hacemos reuniones los sábados, hacemos reuniones fuera del horario de trabajo para también garantizar que la escuela tenga los docentes, que esté cubierto, ¿no? O sea, no generar en la escuela un problema porque... Sí, no entorpecer el normal funcionamiento de la institución. Claro, también. Pero sí poder tener la voz de las y los docentes. Eso, acompañado de las visitas que podemos ir haciendo, como vos explicabas al principio, tratamos de que podamos escuchar a todos y a todas, ¿no? Sí, lo importante que es que tengan ese delegado en las escuelas. Porque en aquella escuela donde no se suele elegir delegado o delegada, es como que se tarda más en llevarnos la información a nosotros. Y ese nexo que se necesita. Es algo como vital también para el sindicato y para los docentes. Sí, se habla de la fortaleza de nuestro sindicato y también de la fortaleza y la unidad de las y los trabajadores respecto de defender derechos, de reclamar, de pedir y también de compartir cosas positivas. La seccional tiene muchos talleres de los cuales participo de uno, del de yoga, que es muy lindo, donde van muchos compañeros y compañeras que por ahí no tienen una participación asidua en la cuestión política o no son delegados y delegadas, pero sí se suman a otras actividades del sindicato que se hacen un montón, ¿no? Este año, bueno, en febrero se inauguró la sede propia de la seccional Santa Rosa, entonces es un ámbito donde también nos dio espacio para seguir creciendo como seccional y pudimos ir avanzando en toda esta parte de los talleres. Como bien decía, hay talleres de yoga, de guitarra, de folclore y también, bueno, baile terapia, que está bien específico por ahí para la parte del sector pasivo, para las jubiladas y jubiladas, que también está funcionando muy bien. Y en la calle Belgrano seguimos con nuestro taller de coro. Bueno, el coro se va para arriba, cada vez tiene más participación en distintos actos, en distintas fiestas, qué lindo. Sí. Bueno, entonces, el día 6, pueden ser delegados y delegadas, nuestros afiliados pueden votar todos y todas, y también pueden tener delegado por turno, ¿no? Turno mañana, exacto, turno tarde, o bueno, en el caso vespertino, en el caso de superior y adultos. Sí, en lo que son más que nada las primarias y las secundarias que funcionen de doble turno, puede haber un delegado titular por el turno mañana y uno suplente, y lo mismo en el turno tarde. O pueden ser un único delegado titular y suplente por la institución. Y bueno, en el caso de que tengan dudas, consultas, alguien se quiera sumar y por ahí no estuvo en contacto con ninguna de nosotras, te pueden... Sí, me pueden estar llamando o comunicándose, por ejemplo, a la seccional Santa Rosa, que el fijo es 8:30, 8:30. Estamos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12, y a la tarde de 16 a 19. Sí, o también por nuestras redes pueden hacer cualquier tipo de consulta, o si necesitan que nos acerquemos y les expliquemos algo, también podemos hacerlo. Claro, sí, por supuesto. Bueno, buenísimo. Después iremos a tener algún delegado o delegada después de la elección, que nos visite, que nos cuente. Por ahí algunos tienen... Bueno, yo soy delegada suplente de Adultos 1. Así que es una experiencia re linda y me inicié como delegada en Luigi, así que le recomiendo a todo el mundo que participe de la organización y que se sume. Tal cual, yo soy delegada titular del Polivalente y suplente del Panguitrus. Y sí, también tiene mucha responsabilidad el hecho de, estar todo el tiempo en contacto con nuestros compañeros, compañeras y esto, siendo la voz del Hotel Papara con nuestros compañeros y compañeras y a la inversa. Sí, aparte sí. De que toda la información, ¿no?, que tiene que circular y que el docente, sobre todo el que recién se inicia, no conoce, estamos en periodo de inscripciones, por ejemplo, los puntos que daban los postítulos y los cursos del año pasado del INFOD, que la gente pregunta qué pasó con el certificado, bueno, hay un montón de cuestiones. Nuestro estatuto, pues, preguntas básicas como el tema de licencias, o cuestiones que tienen que ver, que están todas en el estatuto, y bueno, la parte de formación para delegado y delegada tiene que ver con eso también. Todos creo que nos comenzamos, nuestros inicios fueron siendo delegados o delegadas, entonces también es un rol fundamental. Y estamos preparando ahí un material digital con la síntesis de preguntas todo. Frecuentes, de cuestiones que por ahí está bueno que los delegados manejen desde un principio, así que... Bueno, ya vamos a compartir. Ya vamos a compartir y ya tendremos alguna primera reunión. Así que te agradecemos por venir con nosotros, por estar acá, Miriam, y bueno, vamos a estar ahí acompañándote en la elección. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedó ahí. Continuamos. Bueno, recién tuvimos la presencia de Miriam. Como siempre, un placer escucharla y poder conversar con nuestros compañeros y compañeras. Recordamos que, bueno, el día 6 tenemos la elección de delegados, delegadas, así que cualquier duda que tengan nos pueden contactar. Seguimos. El sábado tuvieron, yo no pude asistir porque, bueno, voy a seguir repitiendo que estoy con un esguince. Tuvimos el primer encuentro. Pero ya acá. Tenés el alta. No, lo tengo a partir del día sábado. Ah, perfecto. De mañana. Perfecto. Se llevó a cabo el primer encuentro del taller Nuevos escenarios educativos en relación a la tarea docente. Para Santa Rosa y esta zona. Claro, está dividido en dos grandes sedes, ¿no? Santa Rosa, que es todo centro y sur. Sí. Y la zona norte, que va a ser ahora este sábado. Bien. Que es para Pico y, bueno, Alvear, Luigi, Castex, Rancul. Toda la zona norte y, bueno, y si queda algún otro compañero. Sí, a mí por lo que me comentaron, estuvo muy interesante todas... Muy interesante, todo el taller, claro, sí, sobre todo los ejes las temáticos. Las mesas de trabajo también, me decían. Sí, mucha participación en las mesas de trabajo, porque, bueno, la idea era poder escuchar lo que los docentes dicen, lo que les pasa en las escuelas, y obviamente atravesarlo, interpelarlo con la teoría. Vamos a tener, cuando podamos, la palabra de Juan Galetti, que es sociólogo y que forma parte del equipo de educación de la UTELPA. Sí, no la pudimos tener para hoy, pero ya para la semana que viene. La semana que viene, sí. Porque, bueno, Juan presenta desde la filosofía y desde la sociología nuevas miradas que analizan qué está pasando, ¿no?, en el mundo del trabajo, cómo la inteligencia artificial, cómo la tecnología atraviesa al sistema educativo, atraviesa la tarea docente, nos interpela a buscar nuevas herramientas y nuevas estrategias y a pensar, ¿no?, lo que permanentemente hacemos, que es trabajar en el aula, trabajar fuera del aula. Así que interesantísimo. Muchas compañeras y compañeros también, había varones en la formación, quedaron impactados y asombrados y con ganas de seguir trabajando respecto de esa exposición de Juan. Genial. Y hoy tenemos la palabra de dos compañeras, de Jessy Soria y Victoria Goenaga, que, bueno, nos comentan también qué les pareció la formación. Sí, traemos la palabra de ellas, que está bueno del otro lado a ver qué vieron. Las escuchamos. Continuamos. Agradecerle a las chicas por, nada, compartirnos su experiencia. Y, bueno, el día miércoles fue el día del trabajo, el día de la trabajadora. El Día Internacional, ¿no?, de las y los trabajadores. Una jornada de reflexión y de lucha, pero sobre todo de lucha este año. Sí, un poco triste, el día también estaba triste, un día gris. Porque, bueno, creo que tiene que ver con la media sanción que se obtuvo en diputados, o por lo menos era la lectura que hacíamos con varias compañeras y compañeros. Bueno, acá en la ciudad de Santa Rosa realizaron un acto importante, ¿no es cierto? Sí, hicimos una entrega de palmas conjuntamente con las tres centrales, la intersindical, los movimientos sociales, que ya vamos a tener en algún momento la palabra de algunos integrantes de los movimientos sociales, porque han creado un frente de integrantes movimientos sociales pampeano. Así que ahí vamos a ver si nos podemos interesar. Porque después se fueron al merendero, ¿no es cierto? Hubo una guisada popular. Sí, primero fue la entrega de palmas. Bueno, los movimientos sociales también estuvieron... trabajadores y trabajadoras jubiladas, jubilados, pensionados y pensionadas, y los pueblos y naciones originarias. Eso hicimos primeramente la entrega de palmas y luego nos... ¿Eso fue frente al municipio? Sí, en el monumento al trabajador y a los caídos y caídas en la lucha obrera. Perfecto. Luego estuvimos, nos dirigimos al Salón de la CCC, que ahí, bueno, volvimos a compartir un acto con los diferentes organismos. Y también, bueno, nos comimos un alto guiso de lentejas hecho guiso por las compañeras. Nacional y popular. Hecho por las compañeras de la CCC, riquísimo, la verdad. Tuvimos la oportunidad de, bueno, estar compartiendo ahí con compañeros y compañeras. Y también estuvimos en el proyecto, esto también fue enfrente de la plaza, que se va a hacer, es una escultura por ahora. De la mujer trabajadora, ¿no? Sí, va a ser el primero de La Pampa y el primero a nivel Argentina. No hay otra escultura así en homenaje a la mujer trabajadora. ¿Es una iniciativa de la CGT? Sí, ahí tenemos la palabra de Mariela López, que nos va a contar bien cómo surgió la iniciativa. ¿De qué se trata el proyecto? Sí, así que nada. ¿Escuchamos a Mariela entonces? La escuchamos. Ahí escuchamos la palabra de Mariela López, integrante del Espacio de Mujeres, Géneros y Diversidad de APEL, de la Comisión Directiva de la CGT y Secretaria de Asuntos Legislativos y Mujeres Trabajadoras, que nos relató la historia de este proyecto que nos parece interesante, importante y que por supuesto vamos a acompañar. Sí, por supuesto. Y también, bueno, tenemos un par de audios que hemos obtenido de la jornada de Buenos Aires. Ayer en Buenos Aires, sí. Agradecemos ahí sí. A la gente de la CTA Nacional y también al compañero Alejo de Michelis, que nos ha enviado los audios por correo. Así que, bueno, nos pareció interesante poder compartirlos y, bueno, les invitamos a escucharla. Para. Bueno, ahí estaba la palabra de nuestra querida compañera Estela López, que forma parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Mujeres. Sí. Y Daniel Tano Catalano, de ATE Capital, que bueno, ha tenido también el compañero. Una ardua lucha también. Sí, una ardua lucha permanente. Hoy leía que 4 trabajadores de ANMAT acá en la ciudad de Santa Rosa fueron despedidos. Sí, bueno, y por último la palabra de Roby Baradel, que es el secretario general del SUTEBE, que estuvo participando a nivel nacional del 1 de mayo. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado escucharlos, tanto como a nosotras. Y ahora, bueno, en relación a nuestro contexto provincial, vamos a hablar de paritarias. Sí, estuvimos ahí charlando con Roxana Gugliara, secretaria general de la UTELPA. No puede estar acá en la radio, pero nos dejó una entrevista contándonos, en principio, el contexto nacional, que no podemos perder de vista para analizar la provincia, y después este insistente pedido de la UTELPA respecto de la apertura de la paritaria provincial para dar respuesta al salario docente acá en la provincia. Sí. Así que la escuchamos. La escuchamos. Bueno, continuamos. Hemos escuchado la palabra de Roxana, que estuviste entrevistando la voz, Clau. Sí, la verdad que la entrevista, bueno, queda en claro cuál es la postura de la UTELPA respecto de la necesidad de volver a hablar sobre nuestro salario, de tener un aumento, lo venimos diciendo desde principio sí, de año, ¿no? Tiene un que aumento ser todos los meses. Sabemos que hay un fuerte ataque a la clase trabajadora y al salario. Hay, bueno, todas las variables que nos afectan, ¿no? Sobre todo, veníamos haciendo hincapié en el tema del combustible, cómo ha aumentado sostener los gastos de traslado de las y los docentes dentro de la ciudad y también en la zona interurbana, porque en el interior muchos docentes van a trabajar a localidades cercanas. Bueno, sí, los alquileres, que hoy leía que aumentaban 220% quienes tengan que renovar ahora en mayo. Ni hablar de todas las tarifas que se vienen, los aumentos de todo sí, lo que es en electricidad. Sí, en realidad es un ataque a la clase media, porque uno empieza a ver y a descartar un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida, con poder vivir solos, independizarse. y hoy están evaluando volver a la casa, al núcleo familiar, tener que compartir los gastos, cuestiones que, bueno, que hacen que nuestro salario no rinda, no tenemos poder adquisitivo, así que... Sí, se ha perdido totalmente el poder adquisitivo ya, creo, porque los precios no paran de aumentar y nuestros salarios, si bien veníamos teniendo pequeños aumentos, yo creo que no tenemos forma hoy de alcanzar por supuesto, con el aumento. Hemos perdido capacidad de compra, hemos perdido acceso a determinados bienes, como toda la sociedad, ¿no? Porque uno lo puede analizar desde lo que pasa en nuestro sector, pero esto atraviesa a todo el país. Obviamente, sectores más vulnerables, ha aumentado el índice de indigencia, eso es gravísimo. Personas que no llegan a cubrir los alimentos. Sí, la pobreza sigue aumentando. Entonces, la verdad que, bueno, nosotros como sector tenemos que reclamar lo que corresponde, tratar de mejorar ese salario, y es urgente la reapertura de la paritaria porque es un lugar que nosotros valoramos, sí, ¿no? Sí, claro, el domingo o el lunes se pidió nuevamente salió una nota de la UTELPA hablando de esto. Sí, armamos una nota que salió el día domingo, donde puntualmente pedimos en la apertura de la paritaria, pedimos ahí que se respetara la fecha que había quedado, que bueno, ya... Había quedado en acta ya la fecha anterior. Había quedado en acta para la última semana, la tercera semana de abril, no se cumplió. También habíamos puesto en esa nota que veníamos pidiendo una suma, que podía ser una suma fija, que después nosotros veríamos, ¿no?, cómo convertirla en remunerativo y bonificable, que tuviera que ver con este gasto relacionado con el combustible, con el desgaste del auto, con cuestiones estrictas. Sí, porque lo urgente hoy es que los compañeros y las compañeras necesitan poder percibir algún monto. Sí, algún mejoramiento del salario. Así que, bueno, esa nota obviamente circuló, hace ruido, es lo que nuestro sector demanda. Así que seguimos ahí esperando. Y, vamos camino también a un paro el día 9. Sí, un paro que nacional. Que tiene que ver con un plan de lucha nacional y provincial, así que esperemos que esa consigna provincial se escuche. Está enmarcada, sí. Después, bueno, recordarles, porque ya estamos llegando al cierre, algunas cositas. El día sábado, acá en Santa Rosa, vamos a llevar nuevamente un feriazo. Sí, ya todavía está abierto para la precompra, así que pueden seguir solicitando. Creo que quedan algunos bolsones. Algunos bolsones. Van a estar ahí toda la mañana hasta el mediodía. Sí, de 10 a 12 vamos a estar. De 10 a 12, por el favor, día sábado cumplan. Recuérdenlo, igual vamos a estar recordándoles a quienes han adquirido los bolsones de fruta, verdura, alimentos secos que hacemos con los compañeros y las compañeras de UTT. La semana que viene será Luigi, porque es el primero acá, sí, y el segundo es Luigi. Y después, bueno, el día sábado está... el encuentro Castex de... ¿Castex se suma? Sí, Castex se suma el día lunes, si no me equivoco. ¿Qué gente copió, Nache? O como Luigi. El mismo día que Luigi, es el segundo sábado de cada mes. Bueno, bienvenido ahí, Castex, al feriazo. También. Importantísimo llevar alimentos a nuestros compañeros y compañeras. Alimentos no de calidad. Tal cual, agroecológicos. A buen precio. De las manos campesinas directamente a tu mesa. Así que una muy excelente... Muy buen eslogan, sí. Sí. Seguimos. Después comienza el día lunes también, además de tener la elección de delegados delegadas, comienza el periodo de inscripción para el ciclo electivo 2025. Para el ciclo electivo 2025, sí. Está toda la información en la página oficial del Ministerio, obviamente, pero nosotros tenemos, como todos los años, un acompañamiento personalizado en este periodo para aquellos que tengan dudas, consultas, quieran ver algo que tenga que ver con el puntaje o cómo inscribirse, cómo abrir legajo. Toda esa información la pueden conseguir visitándonos los días martes y los días jueves. Van a estar nuestros compañeros y compañeras de los tribunales de clasificación, de los tres tribunales, de los tres niveles educativos. Bien. Para contestar preguntas. Van a estar desde las 17 a las 19 horas en la sede de UTELPA Provincial, que es en la avenida Belgrano Norte 243. Sí, también pueden contactarse, así que... Sí, también está el correo de los chicos, nos pueden escribir, les pasamos los correos, pueden hacer una pregunta por correo y, bueno, para el interior obviamente también pueden llamar por teléfono al 24 4000, o sea, 02954-244000, dejar ahí la pregunta, dejarnos el teléfono para que los volvamos a llamar, porque por ahí son consultas que llevan un tiempo para explicar algunas cuestiones. Bien. Y mucha información también tenemos cargada en nuestra página web respecto de la inscripción, ¿no? Sí, utelpa.com, así que visítenla. Y después, bueno, también tenemos el primer encuentro para Zona Norte, el día sábado, del taller Nuevos Escenarios, se me fue el nombre. Nuevos Escenarios en la tarea docente. Ahí quedé. Pero sí, se realiza. El día sábado. El día sábado. Este sábado va a estar, bueno, todo el provincial allá, pero participando toda la zona norte. Así que ahí los chicos están trabajando a full. La semana siguiente, o sea, la semana que viene, va a ser el encuentro virtual con la presencia de Gabriel Brenner, que va a estar compartiendo ahí una exposición y le van a poder hacer preguntas. Y bueno, se va a hacer vía Zoom, sí. Sí, tenemos que participar todos y todas ahí por el tema de la asistencia y del certificado, pero seguramente va a ser un encuentro, ambos van a ser encuentros muy ricos para poder escucharnos, ¿no? Y después, bueno, recordarles también que pueden entregar los certificados vía cadete, que eso fue un logro de la UTELPA. Por ahora todavía solamente Santa Rosa y Toay. Sí, se pidió para Pico también a la brevedad, pero todavía no hemos tenido respuesta. Igual ahí nos queda pendiente la semana que viene seguramente una reunión con los chicos de salud laboral de la UTELPA, porque me dijeron que tenían novedades. Están ahí rearmando el cuadernillo, que pronto va a salir digitalizado, porque hubo algunos cambios con los protocolos y algunas cuestiones que han ido logrando y mejorando que nos van a tener para compartir. Bien, estamos llegando ya al fin, ya nos queda poco más. Nos encontramos nuevamente el día jueves en el paro nacional. El jueves todos al paro y todos a la movilización, después sí, iremos sí. Vamos a compartirles sí. la convocatoria bien. Continuamos nosotros trabajando como parte de la CTA de los trabajadores en conjunto con el resto de las centrales, sí. Sí, movimientos sociales, jubilados, jubiladas, trabajadores y trabajadoras, jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionadas. Y bueno, también pueblos y naciones originarias, así que estamos trabajando en unidad por la lucha de nuestros derechos, para que no sean arrebatados y todas las conquistas que hemos logrado no se pierdan, básicamente. Sí, es importante cada acción, pero sobre todo este paro, porque es un paro consensuado, es un paro a nivel nacional que tiene que ser muy fuerte, dirigido por la CGT, que eso también tiene un peso político a nivel nacional, sí. Muy, muy importante, y lograr la unidad de todas las centrales en un contexto tan complejo y donde se disputan tantos intereses, la verdad que va a ser un desafío para los sindicatos, también para los trabajadores, así que hay que estar en la calle abrigados, compartiendo un mate, compartiendo lo que nos está pasando, pero sobre todo visibilizando. Que sí, y camino a exigir también a nuestros senadores y senadoras que voten en contra de la ley bases, así como se les pidió a los diputados y diputadas que votaran, que votasen en contra del DNU 7023, que todavía está ahí en tratamiento. Está vigente. También, obviamente. Sí, un paso más, el de la Cámara de Senadores, me había olvidado. Sí, repudiar a los legisladores del PRO, Martín Ordoain y Martín Maqueiras, que votaron a favor de esta ley bases. Bueno, ahí en la entrevista de Roxana eso queda bastante claro respecto de todo lo que la UTELPA le vino pidiendo, ¿no? Y también a Marcela Colli por abstenerse en la votación. Abstenerse es lo mismo que votar positivamente. Nosotros estuvimos reunidos, como les comentamos anteriormente, con Marcela hablando. Los recibió, los escuchó. Sí, por el DNU 7023, y ella había sido muy concisa en su discurso, pero bueno, es lo que hablábamos. Después tenemos que, cuando llegue el momento de la votación, se tendría que haber rechazado. Sí, de plano se tendría que haber rechazado. Todo. Pero bueno, y más sabiendo que Marcela es jubilada docente, sí. Y sabe cómo está nuestro contexto. Pero bueno, agradecerles por acompañarnos una vez más, a nuestros oyentes, agradecer el espacio a Radio Kermés, les invitamos a escucharnos todos los viernes. Por la 106.1, y también un saludo a toda la comunidad de Toay. Muchísimas gracias, esto fue Diario Docente, todas las voces. Nos vemos.